Baby, ven acá. Sí, tú dale. Déjame ver más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. Donde tu mente se despegue de todo lo malo. Déjame ver más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. Donde tu mente se despegue de todo lo malo. Cuando se trata de amor, puede enloquecer. Cuando se trata de hacerte el amor, te puedo hacer sentir mujer. Pienso olvidar todo lo que te ha pasado. Vas a comenzar una nueva vida a mi lado. Si soy yo el que te hace sentir como nadie, el que te dice lo que quieres escuchar. Conoce tu punto de debilidad. Olvídate de Dogma y dame la mano. Gracias al destino, hoy estás a mi lado. Olvídate de Dogma y déjate llevar. Te aseguro que no te arrepentirás. Déjame ver más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. Donde tu mente se despegue de todo lo malo. Déjame ver más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. De tu mente se despegue de todo lo malo. Nadie como yo te toca, nadie, nadie lo hace now. Como yo, bebé, nadie te hace el amor. Me gusta verte bien sensual con el baby doll. Modelando como si esto fuera pa' Playboy. Empiezo a olvidar todo lo que te ha pasado. Vas a comenzar una nueva vida a mi lado. Cuando se trata de amor, puedo enloquecer. Cuando se trata de hacerte el amor, te puedo hacer sentir mujer. Si soy yo el que te hace sentir como nadie, el que te dice lo que quieres escuchar y conoce tu punto de debilidad. Más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. Donde tu mente se despegue de todo lo malo. Déjame ver más allá, déjame llegar a donde nadie ha llegado. Donde tu mente se despegue de todo lo malo. Right, Jay Álvarez, te lo dije que es otro nivel de música. Elio, el mago de Oz. Flow Music, Neo Flow. Dímelo, PR. We on fire. Don't stop.